ABC entrevista a Hitler. Las enormes ventanas de su nariz parecen oler ya la sangre. Por Antonio Alcpeitua, abril de 1923. En 1923, el corresponsal de ABC en Alemania realizó una premonitoria semblanza de Hitler, por entonces jefe del fascismo bávaro. La casa de un exalmirante que a falta de barcos de guerra dirige ahora la sección de política internacional en un periódico de Múnich fue el lugar elegido para nuestra entrevista con Hitler. Esta casa se encuentra en Bavaria Ring, la gran pradera, donde las sociedades gimnastas y escolares se inician, se entrenan, se adiestran en ejercicios y deportes que tienen un cierto sabor militar. Abril ha tapizado de nuevo la pradera. Cuando puntualmente llegamos a la cita, el exalmirante nos dice: escribí a Hitler, pero no sé si mi carta llegaría a tiempo ni sé si Hitler estará en Múnich. Es hombre de actividad asombrosa, aparece y desaparece cuando menos lo esperan sus partidarios. Nadie puede decir dónde está, surge como un fantasma. El exalmirante no es uno de esos que aquí llaman rábanos. Los rábanos son los rojos por fuera y blancos por dentro. El exalmirante es francamente monárquico, enemigo de la República y de los hombres que sinceramente o por razones oportunistas la defienden, cualquiera que sea el matiz del campo político en que actúen. Aunque su levita de paño negro no tiene galones dorados en las mangas ni anclas en el cuello, sigue siendo almirante. Mientras Hitler llega, bebemos té y el exalmirante me traza, a grandes rasgos, la historia del héroe fascista. Tiene 35 a 37 años. Nació en Austria, en la frontera alemana. Fue soldado raso durante la guerra. Es hombre con rudimentaria instrucción. Suena un timbre lejano y llega hasta la estancia el rumor de pasos amortiguados en las alfombras del pasillo. ¡Hitler!, exclama el exalmirante, orgulloso de que el héroe haya acudido a su llamamiento. Unos golpecitos en la puerta y sin esperar el permiso de entrada, aparece Hitler. Intentaré su retrato. Alto, ancho de hombros, musculoso, vestido como un funcionario subalterno. Cabeza grande sobre cuello de toro, fuertes maxilares inferiores, ojos azules muy a flor del rostro que expresan exaltación, violencia, agresividad, ambición, seguridad de dominio. Debajo de una nariz plebeya, cuyas ventanas son exageradamente grandes, el bigote de cerdas como púas ha sido reducido al mínimo por el rasurado. Aunque el exalmirante al presentarnos precisó nuestra condición y el objeto de la visita, Hitler nos mira receloso, desconfiado. Al principio, la conversación se entabla entre ellos dos, y mientras queremos descubrir las cualidades morales e intelectuales del héroe. Hitler parece preocupado, obsesionado por un solo problema, el de obtener recursos para su obra. Se queja de cierto retraso de las sumas que le prometieron para activar el reclutamiento y atender a las necesidades de su gente. Así no puedo continuar, exclama imperativo y amenazador. El tiempo corre, los acontecimientos se precipitan. Yo necesito dinero, mucho dinero. sino... El exalmirante intenta calmar su impaciencia. Sí, tendrá usted todo el dinero que necesite. Esos señores comprenderán que es urgente. Cuesta trabajo conseguir que Hitler abandone el tema del dinero para explicarnos su programa, su ideología, sus métodos redentores. Cuando al fin lo logramos, Hitler se convierte en un torrente de oratoria violenta, tempestuosa, atronadora. Su odio furioso va todo contra el marxismo de la derecha y de la izquierda. Él conoce al marxismo porque fue socialista. Los procedimientos que los adversarios burgueses del marxismo emplearon hasta ahora para combatirle le parecen absurdos y torpes. Él sabe cuál es la psicología del pueblo porque viene del pueblo y sabe cómo se debe actuar para impresionarle. Hitler, falto de cultura y de preparación científica, no puede expresar ideas sirviéndose de conceptos abstractos. Por eso recurre al ejemplo simplista, al símil, a la comparación de cosas concretas. ¿Acaso en esto esté su fuerza para impresionar a las multitudes? Afirma rotundamente, sin admitir la duda, sintiéndose poseedor de la verdad absoluta. Con los antiguos oficiales, los estudiantes y los trabajadores que fueron soldados, me basta para mi obra. Su obra proyectada es hacer que resucite el espíritu de 1914 en el pueblo alemán. Y está convencido de que, aplastando al marxismo, resurgirá lo que desapareció entre los escombros de la catástrofe. Evolución de ideas, contraste de principios, aparición de otras fuerzas, todos estos factores no entran en los cálculos de Hitler. Tampoco toma en consideración circunstancias que han modificado y cambiado el sentimiento de la unidad nacional, ni las escisiones y antagonismos que para nosotros son evidentes. El programa de Hitler es una extraña mezcla de nacionalismo intransigente y dictadura revolucionaria que tiene muchos puntos de contacto con el soviet. Mientras declara la guerra sin cuartel al marxismo, proclama la necesidad de un ataque al capital. Hitler quiere abolir el parlamentarismo, pero acepta el principio democrático. Afirma que la tierra no puede ser materia de especulación. Niega la libertad de la prensa y la obliga a ser propagandista del credo que él tiene por único verdadero. El teatro, el cinematógrafo, las modas femeninas han de estar sometidos a una censura previa. En las explicaciones verbales de Hitler se advierte la misma confusión y la incoherencia que habíamos señalado en el programa impreso que ha lanzado hace pocas semanas. Y en cuanto al crítico momento presente, Hitler no propone un remedio. Se contenta con gritar en la plaza pública la gravedad de la situación. Un alemán de espíritu muy sutil y cultivado nos había dicho: la actuación de Hitler en el momento presente puede representarse así. Hay un enfermo muy grave y, cuando todas las autoridades científicas estudian su mal y buscan el plan curativo, llega a la habitación del paciente un mozo de cuadro y empieza a vociferar desde el balcón: ¡se muere! ¡Ya casi no respira! ¡Está en las últimas! Y el vocerío y el escándalo pueden acabar con las últimas energías del enfermo. Hitler, que posee potentes cuerdas vocales, se ha puesto de pie y la estancia es pequeña para el estruendo de su palabra y la agitación de sus brazos. A cada momento tememos por la vajilla que está sobre la mesa y en cada instante esperamos ver llegar a la vecindad alarmada. Con el rostro congestionado, los puños que golpean a enemigos invisibles evoca el momento de la guerra contra los que se le opongan. Las enormes ventanas de su nariz parecen oler ya la sangre. Ha terminado la entrevista. Mientras nosotros nos ponemos el sobre todo, Hitler se cuelga una pistola que había dejado a manera de bastón o paraguas en el perchero. Salimos a la calle. En la esquina está su automóvil. Si usted quiere, le llevaré a donde se proponga ir, dice. Y luego añade, pero debo advertirle que a mi lado se corre algún peligro. Acepto su ofrecimiento, contesto. Más temo perderme en este barrio que no conozco. Por el camino me pregunto, ¿cuál es el grado de la influencia que este hombre ejerce y dónde? Entrevista efectuada a Hitler en abril de 1923 y publicada en el diario ABC el domingo 11 de marzo de 2012. Un periodista moderno para un periódico moderno. Por Pedro Rodríguez. Se llamaba Javier Bueno y García, pero se le conocía por el seudónimo Antonio Aipestúa. Empezó como reporter judicial, lo que en el periodismo de proximidad que se practicaba en el Madrid de comienzos del siglo XX suponía apostarse en un cuartucho de la Plaza de las Salesas, perseguir a los jueces de guardia y redactar crónicas de sucesos con tanta premura como nocturnidad en virtud de las horas absurdas que eligen los criminales, los ladrones, los suicidas y los diablos que prenden fuego a las casas. Tras ascender peldaños en la profesión y probar suerte en diferentes cabeceras, su gran oportunidad vino con la Primera Guerra Mundial. En el otoño de 1914, el fundador y director de ABC, Torcuato Luca de Tena, hizo llamar a su despacho de la calle Serrano al periodista de 31 años. El encargo, sellado con un apretón de manos, supondría un antes y un después en su carrera. Va usted a demostrar que es un periódico europeo. Infórmenos de la guerra. Tiene usted carta blanca para moverse como mejor crea para el servicio de nuestros lectores. Mis instrucciones son estas: veracidad, interés y rapidez. Durante su periplo como enviado especial para contar la gran guerra, Aipestúa dejó claro que Europa se enfrentaba a un conflicto brutal y largo, con insistencia en el reto tiránico de los aliados para derrotar a Alemania, lo que le ganó reproches de germanófilo. En febrero de 1915 se establece como corresponsal de ABC en Berlín y llega a conseguir permiso del Estado Mayor para embarcarse en el puerto báltico de Kiel a bordo de un submarino destinado a hostigar el comercio marítimo de Gran Bretaña. Pese a que la censura militar alemana le impedía dar muchos detalles de aquel vallenato dormido, su relato de hace casi un siglo también resulta fascinante. Durante toda esa pionera cobertura, estuvo acompañado por su esposa y creciente familia. A uno de sus tres hijos, Guy, fallecido el pasado mes de enero, le gustaba repetir esta anécdota de su infancia en Berlín. Cuando tenía 4 años, mi hermano pequeño, Javier, se cayó al agua y yo le salvé la vida. Entonces mi padre me entregó una medalla diciendo que el Kaiser me la mandaba. Durante muchos años creí que realmente el Kaiser me la había concedido. Javier Bueno murió a los 84 años, el 10 de julio de 1967, en Suiza. Este audio es un homenaje, no tan solo a este periodista, sino a toda una generación que nos dejó testimonios de aquella época. En este artículo se refleja una visión clara sobre Hitler. Poco debía imaginar que este agitador, muy preocupado por conseguir financiarse, llevaría al mundo al borde del abismo. Este audio cuenta con las voces de Blanca, PR-17 y la idea, guión, dirección y edición de Orión C. Os agradecemos la escucha y os emplazamos a siguientes entregas.